de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 52 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos vais siguiendo quincena a quincena y vais teniendo la suficiente paciencia como para escuchar estos programas lentos, como me han dicho algunas personas de las que nos siguen, pero que al fin y al cabo me dicen que les resulta interesante las cosas de las que hablamos. Que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. No os garantizo que vaya a aumentar la velocidad de mi forma de hablar, pero sí haré lo posible dentro de mis limitaciones como para poder seguir trayendo temas que me parezcan, y espero que os parezcan, interesantes. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Entre los temas que en esta ocasión creemos que es interesante, este programa vamos a empezar hablando con Álvaro, un amigo con el que veremos un par de teorías de cómo se cree que surgieron las ciudades, por qué los seres humanos nos apañamos y construimos nuestras casas una junto a otra. Veremos a ver qué es lo que nos cuenta Álvaro y si estamos de acuerdo o no. Suelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra. Al fin y al cabo, las opiniones de los estudiosos y de los arqueólogos pueden ser acertadas o no. No sabemos cómo fueron las cosas en el pasado. Sí sabemos que esas opiniones y esas teorías están montadas en estudios científicos serios, pero pueden ser acertadas o no. Veremos a ver lo que hablamos sobre el tema. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos. También os traeremos una poesía en combate, en este caso de una monja combatiente, entre comillas, del año 1600. Estuvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Reflexionaremos sobre algo de lo que estuvimos hablando en el anterior programa. Piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Pagaremos una deuda. Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca... Y esperamos que todo esto, que lo escucháis en el 107.1 de la FM o a través de internet, cuando entráis en hoydesdeaquí.radioalmaina.org, os sirva para enriqueceros y os sirva para animaros en vuestro compromiso de lucha social. Recordaros que Radio Almaina es una radio libre que se mantiene por la cuota que pagamos los programas y la cuota de las personas socias que lo escucháis y que queréis colaborar. Esto lo podréis hacer, entre otros medios, entrando en la página de Radio Almaina. Encontraréis el enlace que os permite saber cómo haceros socios oyendo a la biblioteca social Hermanos Quero. Así que os animamos a poder seguir apoyando este medio libre de comunicación que os trae estos temas que esperemos que os sean de vuestro interés. No me enrollo más y empezamos con el programa. Thank you. con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a Cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Ay, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la Cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre el origen de las ciudades. Hemos quedado con Álvaro para hablar de por qué surgieron las ciudades de la humanidad. Vamos a ver de qué va esto. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada una mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver si terminamos comprendiendo de qué va esto de las ciudades, de dónde surgieron, por qué surgieron o qué teoría hay sobre el tema. Bueno, hola a todo el mundo. Pues nada, el otro día nos encontramos Paco y yo y salió la temática sobre esa secuencia tradicional con la que se suele interpretar la historia del origen de las ciudades, ¿no? Que es que primero los seres humanos fueron cazadores-recolectores, después fueron agricultores, después empezaron a fundar aldeas, de las que dieron lugar a ciudades y finalmente apareció el Estado, ¿no? En el fondo, para mí, antes de entrar al tema por el que acabamos decidiendo hacer el programa. Sí. En el fondo me gustaría ver qué es lo que puede haber detrás de esta interpretación, ¿no? Porque claro, lo que se suele interpretar es que el paso de la agricultura a las aldeas o ciudades se produce por una revolución agrícola, ¿no? Es decir, una revolución en las técnicas, en los modos de cultivar, incluso un cambio climático, etcétera, pero sobre todo la posibilidad de una revolución agrícola es la que posibilita la producción de excedentes necesarios para que las ciudades fueran fundadas. Claro, pero a lo mejor, yo no sé si tendríamos que irnos un poco como más al origen. En principio se plantea que las sociedades son de cazadores-recolectores itinerantes que van tras la caza, que a partir de cierto momento, claro, no solamente siempre se habla de cazadores-recolectores, pero se era mucho más recolector que cazador, de siempre, ¿no? O sea, algunos estudiosos plantean que hasta un 80% de lo que se consumía era recolección, no caza. Y que en determinado momento, pues por un cambio climático, entre otras cosas, como has dicho, pues esos grupos itinerantes van descubriendo que pueden recolectar mucho, principalmente uno de los motivos, los distintos cultivos de cereales en distintas partes del planeta de forma natural, se dedicaban solo a la recolección, aprenden a almacenarlo y como siguen siendo cazadores, siguen moviéndose y dejan almacenado en determinados sitios que luego pasan por allí y luego al final eso va conllevando al control agrícola, a saber, no solamente recolectar, sino también sembrar y al saber hacer eso terminan asentándose porque no tienen que ir detrás de los animales. Básicamente va la cosa por ahí. Luego ahora vamos viendo cómo afinamos el lápiz sobre eso. ¿O? Claro, y el paso después de asentarse y empezar a manejar ya no solo las plantas, sino también los animales, uh-huh, el perro, las vacas salvajes, etcétera, etcétera, es que poco a poco se va produciendo la posibilidad de construir asentamientos más complejos. ¿Qué quiere decir más complejos? ¿Y cuáles son esas condiciones de posibilidad? Las condiciones de posibilidad son los excedentes agrícolas. ¿Y qué son asentamientos más complejos? Es decir, esta teoría suele comprender la ciudad y el Estado de un modo relativamente negativo, digamos. Es decir, es la producción de excedentes agrícolas, esa revolución agrícola, la que permite la construcción de asentamientos urbanos organizados jerárquicamente. La ciudad y el Estado de alguna forma se identifican y que permiten la explotación de una clase sobre otra, ¿no? Entonces, para empezar ese planteamiento, ¿no? Esta pretendida verdad, que no digo que no haya podido funcionar así en el pasado, tiene una concepción de la ciudad negativa. Sí, en el fondo suponemos que esa sociedad de cazadores-recolectores son una sociedad más horizontal, más igualitaria, y al terminar generándose esa estructura social, pues ya sí empezamos a ver unas diferencias de clases, etcétera, etcétera, que a algunos no nos gusta, seguro que hay gente que le gustará. Pero claro, y por lo tanto ya ahí hay un primer mito, es decir, un primer mito que es, hubo un momento en el que el ser humano vivía en espacios que no eran urbanos y que vivían en sociedades igualitarias. Esas sociedades igualitarias, por lo tanto, eran simples. Sí. En la medida en que el ser humano tiende a la complejidad, acaba funcionando la jerarquía social. Es decir, por lo tanto, el dominio de una clase sobre otra. Y además se acaba identificando a las jerarquías sociales con la ciudad, es decir, con la polis, con la política. Y por lo tanto, aquello de jefes, cabecillas y abusones, la medida en que han crecido los núcleos urbanos, y ya eso, ya pasamos de ser una aldea a ser una ciudad. Claro, pero en el fondo hay un discurso, es decir, yo no puedo vivir en una sociedad compleja que sea libre e igual, sino si yo defiendo la libertad y la igualdad, tengo que darle la vuelta a esa secuencia evolutiva. Y tengo que volverme al campo. Es decir, un discurso antiurbano y en el fondo también un discurso antipolítico. Porque claro, la política, ¿en qué consiste? La política consiste en ver cómo personas que están compartiendo un mismo espacio pueden crear unas reglas colectivas para autogobernarse. En la medida en que eso se puede llamar política, polis, ciudad, este discurso identifica la política con la desigualdad y con la opresión. Y por lo tanto dice, no, para que los seres humanos sean libres e iguales, tienen que vivir en el comienzo de esa secuencia. Es decir, tienen que vivir disgregados y moviéndose. Porque en el momento en el que se junten, separen y se complejicen, da lugar a sociedades jerárquicas y opresivas. Y lo curioso, y una cosa, sí, última sí, sí. cosa, lo curioso es que, o sea, cuando uno cree que el ser humano es un animal social y político, lo que está diciendo es que es un animal político, un animal que habita en la polis. Es decir, que la condición social y política del ser humano quiere decir que el ser humano es el animal que habita en las ciudades y que esa es su singularidad. Otra cosa es que hemos concebido por ciudad. O sea, yo cuando hablo de ciudad no me refiero a Pekín o Ciudad de México. Cuando hablo de ciudad hablo de un sistema de relaciones sociales y políticas complejas. Compleja quiere decir en el que hay diversidad social, en el que hay diversos sectores sociales relacionados por intereses y por identidades y por valores, y después con una estructuración compleja. Es decir, es posible que el ser humano se organice políticamente de un modo complejo conservando los valores de la libertad y la igualdad. Yo no sé si, un poco siguiendo, arrimando ascua en teoría a esta teoría, que básicamente la alternativa todavía no la he dicho. Ya, por eso, la alternativa todavía no hemos hablado, pero yo quiero arrimar una última ascua a esa. Tanto Jenofonte en el Económico, como Catón también en su De Agricultura, que son libros sobre la agricultura, plantean que el ciudadano de la polis verdaderamente libre es el que tiene una parcela de tierra suficiente que le hace ser autónomo de forma económica. Porque ellos dicen que el que tiene un negocio, el comerciante, se debe a sus clientes, con lo cual cuando la polis se reúna y haya que hablar, no podrá decir cosas en contra de los clientes. Y el asalariado, que había poco, pero también lo había, se debe a los que le dan trabajo, con lo cual, cuando haya que hablar algo en la polis, tampoco será un hombre libre, y solo será libre el ciudadano de la polis, que teniendo una parcela de tierra suficiente como para autoabastecerse y vender algún excedente que le permite comprar determinadas cosas que le faltan, es el que podrá realmente ser libre, hablar libremente la polis. Lo digo porque estamos viendo toda esa relación, porque en este caso estamos viendo además la relación de ese campo con esa relación política, con esa sociedad. Entonces, hasta ahí, básicamente, quizás hemos ido de los cazadores-recolectores a la ciudad, como en un salto así. Quizás algún día podamos dedicar un programa para explicar cómo esa teoría se articula y cómo fue ese proceso. Hemos dicho que pasamos de cazadores, recolectores a recolectar y almacenar, no sé qué, no sé cuánto. Realmente hay mucho material sobre el tema y quizás un día podamos dedicarle un programa a ir viendo ese proceso más pormenorizadamente. Pero no es lo que entramos hoy. Hoy no sé si crees que falta algo más para terminar de estructurar esa teoría. Y ahora empezaríamos. ¿Faltaría algo o crees que por ahí podría estar bien para terminar de dejar clara esta teoría? Bueno, una cosa, para no meterme en el tema de los griegos y eso, pero un apunte sí. O sea, otro de los prejuicios de esa teoría, desde mi punto de vista, es que parece que tuviera que pasar algo para que el ser humano hubiera decidido vivir en ciudades, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se da por supuesto que la ciudad está ahí como parte de la condición humana. Es decir, que la condición social y política del ser humano significa que los seres humanos habitan en ciudades de por sí. Sí. Sino que se considera que ¿qué ha ocurrido para que el ser humano viva en ciudades y haga política? Si realmente nuestra vida podría ser como la del buen salvaje que anda recolectando, comiendo frutos del bosque y si acaso algún conejillo que otro, ¿no? Y juntándose y separándose grupalmente según apetece o desapetece. Entonces, para empezar, da por supuesto una cosa. Ha ocurrido algo para que el ser humano viva en ciudades. A lo mejor yo me puedo plantear, no, es que vivir en ciudades es parte de la condición humana. Pues entonces, más o menos, esta ya la tenemos estructurada. Esta la tenemos estructurada desde el punto de vista deconstruida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué prejuicios creo yo que puede haber en el planteamiento? La teoría alternativa, que no considero que, bueno, alternativa en cierto sentido, porque de una forma u otra pues se plantea como alternativa, pero después se puede considerar como complementaria. Es decir, lo que se está poniendo el acento es que las cosas podrían haber ocurrido así, como se plantea en ese relato, pero pudieron funcionar otras variables de la misma forma. Y que a lo mejor pudieron funcionar, porque la evolución histórica no ha sido paralela, permanente, en todos los sitios iguales, y la geografía y la climatología interviene en la cultura, con lo cual puede que en unos sitios funcionaran una y en otros sitios funcionaran otras, ¿no? Y terminaran llegando a las ciudades por distintos caminos. Pero bueno, vamos a la segunda ruta de esta ciudad. Entonces, dicho simplificadamente, bueno, primero, para los que estén interesados, comento dónde me informé primeramente de ese planteamiento. Después, pues como me dedico a ello, lo he ido desarrollando con ayuda de otros autores y autoras. La primera autora que plantea este tema se llama Jane Jacobs, una periodista estadounidense que de alguna forma fue el símbolo más importante de los movimientos sociales en la ciudad de Nueva York en los años 50 y 60, momento en el que la ciudad de Nueva York llevaba ya dos o tres décadas con un crecimiento urbano bestial de la mano de Robert Moses, que era como el brazo urbano de todo este estado del bienestar que se iba fraguando en Estados Unidos desde los años 30. Y de esta sociedad fordista, ¿no? que producía la ciudad como una mercancía más, Robert Moses se dedicó a construir rascacielos, puentes, barrios y miles de viviendas para las clases proletarias. En fin, un crecimiento bestial de la ciudad, de la vivienda, como si fuera una industria más. Uno une un J. Julian Consulting, pero a gordo. Exacto. Y Jane Jacobs, periodista y también partícipe de los movimientos sociales, escribió en ese momento un libro que hizo fama en las teorías críticas del urbanismo, que después a la vez ha sido criticado por ciertas consecuencias que ha tenido, que no es el momento. Escribió un libro que se llamaba Vida Urbana, Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, y sin embargo por ahí tenía otro librito que es muy interesante y donde plantea por primera vez esta teoría de las ciudades primero, ¿no? Que es la economía de las ciudades. Ahí a los que le interesen, el primer capítulo se llamará Primero las ciudades, después el desarrollo rural. En términos muy concretos, o sea, primero plantea una idea antropológica, que es la que yo he planteado antes, que es que el ser humano se diferencia de los otros animales en la medida en el que habita ciudades y, por lo tanto, habría que agudizar la imaginación para pensar que siempre que el ser humano ha existido en tanto tal, ha existido en ciudades. Y que aquello que muchas veces, que tanto el ser humano se estaba construyendo como ser humano, lo que estaba es construyendo ciudades. Y por lo tanto imaginar que las ciudades siempre estuvieron ahí. Lewis Mumford, en La ciudad y la historia, empieza con un ejemplo muy bonito en el que identifica el origen de la ciudad con los primeros asentamientos de muerte, con las primeras tumbas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el ser humano, cuando empezó, y eso ya lo empezaron haciendo los recolectores y cazadores, sí, cuando empezó a enterrar a sus muertos, ya estaba teniendo esa lucha contra el paso del tiempo. Y la lucha contra el paso del tiempo iba a través de su asentamiento en el espacio, ¿no? Asentaban a sus muertos en el espacio, uh-huh, para tener un lugar reconocible, un lugar asentado, donde reconocer a aquella persona que se había ido. En fin, primero, agudizar esa imaginación antropológica en el que piensa, en el que el ser humano, desde que es en cuanto tal, habita ciudades o construye ciudades. A partir de ahí, de construir uno de los prejuicios fundamentales que plantea esta autora, que es la necesidad de que haya un excedente agrícola para construir ciudades. Es decir, o la necesidad de que ocurra algo para que haya ciudades. Entonces lo que plantea es que las primeras ciudades, con datos arqueológicos, aunque será después otro autor, que es Edward Soya, en Postmetrópolis, podéis encontrarlo en Traficante de Sueños, uh-huh, podéis encontrarlo en PDF, en la página de Traficante de Sueños, y plantea y desarrolla la misma teoría con mayores datos arqueológicos, con los nuevos yacimientos que ha habido fundamentalmente en Catalhuyuk, en Anatolia, en la actual, uh-huh, Turquía. Entonces lo que plantea la posibilidad, ¿no?, documentada científicamente, de que las primeras ciudades neolíticas fueran ciudades de cazadores-recolectores, fundamentalmente, y fueran donde habitaban además comerciantes, artesanos, artistas y, sin duda, algunos pocos agricultores y algunos pocos domesticadores de especies animales, ¿no? Y de ganado. Ajá. La cuestión es eso, es en lugar de plantear que la secuencia del nacimiento de las ciudades se produjo a partir de la revolución agrícola y de la producción de excedentes necesarios, plantear que las ciudades podían vivir con una economía de autosubsistencia, con una economía fundamentada en los cazadores-recolectores y en el comercio con otras unidades urbanas de la región, sí, para intercambiarse productos diferentes. Fue esa construcción de asentamientos primarios, llamados aldeas o ciudades, sí, la que a través de la caza y recolección y el comercio de productos primarios con otras unidades, aldeas o otras unidades urbanas, la que posibilitó que la sociedad empezara a complejizarse. Es decir, concebir la ciudad como se denomina actualmente una economía de aglomeración, en el que mucha gente junta permite construir las dinámicas suficientes para llevar a cabo eso que se llama la revolución agrícola. Sí, sí, sí. Es decir, simplificando, sociedades fundamentalmente cazadoras y recolectoras estuvieron interesadas desde un principio en construir ciudades. ¿Por qué? Porque el ser humano le gusta construir ciudades para habitar con otros, para ganar en libertad y para ganar en riqueza. Para ganar en riqueza quiero decir para ganar en libertad, porque cuando yo estoy con otro, permito encontrar más tiempo libre porque me libero con ayuda del otro del trabajo. Es decir, los intereses que existen en las sociedades de aglomeración y en las economías de aglomeración llevaron a los cazadores-recolectores desde un principio a construir núcleos urbanos. esos núcleos urbanos permitieron construir las dinámicas necesarias en el que poco a poco iban complejizándose más las relaciones y complejizándose más el núcleo urbano, que necesitó en un momento determinado revolucionar la agricultura. Construir pequeñas aldeas rurales que gestionaran los campos para darle de comer a la ciudad. Un poco en parte de lo que decíamos del propio Jenofonte, que gente de la que vive en el campo y que produce en el campo realmente hacen vida de ciudad. Uh-huh. Por decir, eso como se plantea eso como segundo paso. El primer paso es, en esta teoría, lo de que se crea esa estructura y esas redes y esa se crea esa ciudad, y luego la agricultura va surgiendo alrededor como parte de las necesidades a cubrir en esa ciudad. Claro, después habría muchos detalles que para el que le interese podría verlo, ¿no? Tú has dicho lo de cómo los cazadores recolectores almacenaban, ¿no? Uh-huh. Y ese almacenaje pudo ser uno de los primeros motivos de empezar a producir asentamientos. Uno de los elementos que se destaca en este planteamiento, que no es solo teórico, sino también es arqueológico, es cómo las ciudades fueron un campo de un laboratorio natural y espontáneo de mestizaje de semillas, de mezcla de semillas. Uh-huh. Es decir, en la ciudad, en los pequeños huertos urbanos es donde se produjo la revolución urbana. Sin duda esas pequeñas ciudades cultivaban, cultivaban intramuros, en la medida en que tuvieran muros, o en las pequeñas parcelas alrededor de las casas, ¿sabes? Fuera de la ciudad. Pero claro, eso no es una revolución agrícola. Pero en esas sinergias que se producían dentro de la ciudad y en esos almacenajes de mismas semillas en los huertos urbanos, se fueron creando los conocimientos y las herramientas para luego poder pasar a la agricultura, no extensiva, pero sí a la agricultura. A lo que se conoce por la revolución agrícola primigenia. Sí, sí. ¿Sabes? Claro, y la idea es eso, es que todo lo que le ha sucedido al ser humano sucede por colectividades. Es decir, las grandes transformaciones del ser humano se producen en la medida en que hay seres humanos que se juntan. Ese ajuntamiento de seres humanos es lo que tiene que comprenderse como ciudad. Hombre, la evolución tecnológica, la verdad es que si miramos los miles de años que han pasado desde el modo Acheliense o modo 2, que son unas herramientas específicas pero bastante más burda, a las últimas herramientas líticas del Neolítico, pasan 500.000 de años, poco más, y desde ese momento que estamos hablando en un proceso neolítico, a nuestros días pasan algunos pocos miles de años. Uh-huh. O sea, esa evolución técnica es una cuestión evidente que se da como consecuencia del ajuntamiento de la gente. No vamos a decir de la creación de la ciudad, pero sí de la mayor relación de conocimiento y de transmisión de conocimiento, porque hay una mayor número de personas aprendiendo y comunicando cosas, ¿no? Entonces eso sí está claro, eso sí es evidente, ¿no? No sé si hemos evolucionado tanto, ¿no? Desde la Acheliense hasta el Neolítico y del Neolítico aquí, o si seguimos siendo un poco parecidos a los seres humanos, y no estoy diciendo físicamente, estoy diciendo intelectual y socialmente, ¿no? Pero vaya, el caso es que eso sí es evidente, hay un salto tecnológico bastante importante a partir de ese momento, eso está claro. Uh-huh. ¿Quieres que pongamos una musiquilla así para no ser muy tostones y luego seguimos, te parece? Venga, dale. Oye, China, los lamentos de este amante de gracia que la fortuna le ha dado. Pesaréis en la alegría y el contento se apartan de mi persona, que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me me quiera llevar. Aquí está el cochero que viene muy utah, que dice que la manda a ella una carta al correo y la pareció feo que le llamé sin galón que la cuenta. A usted, por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Claro, una de las cuestiones quizás más importantes, como he dicho antes, uno, plantearse que no tuvo que ocurrir nada para que existieran ciudades, sino agudizar la imaginación antropológica e histórica para pensar de qué modo todo aquello que el ser humano habitaba desde un principio, de un modo u otro, eran ciudades. Obviamente no era Nueva York. Tuvo que pasar muchas cosas para que existiera Nueva York. Pero ciudades en el sentido de asentamientos humanos más o menos estables, más o menos complejos, más o menos dinámicos. Y no solo eso, sino pensar que esa ciudad también podría tener esas características mitológicas que muchas veces se les atribuyen a los cazadores-recolectores, en la medida en que eran asentamientos estables, que iban siendo cada vez más dinámicos y complejos y eran igualitarios. Es decir, no existía una estructura compleja y una jerarquía de poder, de dominación de una clase sobre otra. Hombre, y porque todavía no había nacido el Estado. Es decir, la idea fundamental es variar ese elemento que existe en la otra teoría, en el que se quiere plantear que la ciudad es un elemento que el Estado es un elemento negativo, que la ciudad es un elemento negativo, así que vuelta al campo e incluso vuelta al nomadismo y la recolección. Hombre, hay una cosa muy clara. En el campo se está a gusto porque no hay nadie con la música puesta a tope. Los pequeños burgueses han pensado eso toda la vida. Claro, gracias por decirme pequeño burgués. Pero la verdad es que yo, que llevo años viviendo en el campo, cuando la gente dice, ¿y por qué no hace algo de turismo rural? Y, a ver, la gente la vuelta al campo, siempre digo que no. La vuelta al campo que no, que se queden en la ciudad allí tomando por culo. Aquí me dejen, si todo el mundo se va al campo, joder, qué agobio, ¿no? No te dejan tranquilo. Claro, míralo. Una de las... Esta teoría de la secuencia tradicional, ¿no? De cazadores, recolectores, agricultura, aldeas, ciudad, estado, acabó dando lugar a lo que fueron en el siglo XIX las utopías de los socialistas, ¿no? Las utopías urbanas del socialismo utópico, valga la redundancia. Que lo que pretendían es recorrer la secuencia hacia atrás. De hecho, uno de los movimientos en los que se basaron, en los que se inspiraron muchas de las utopías, fue el movimiento que estaba viendo a principios del siglo XIX, que era un movimiento que se llamaba La Vuelta al Campo, ¿no? Y lo de los Naronik y aquellos rusos que precisamente hablaban de todo eso, de la vuelta al campo. Uh-huh. Claro, y también hubo esos movimientos en el principio del siglo XX. Uh-huh. Y claro, todas estas teorías lo que suponían es la ciudad industrial es el mal, que lo era, se identifica el mal con, no solo ya con la ciudad industrial y con la industria, sino con la ciudad en sí misma. Solución, destruyamos la gran ciudad y construyamos, reconstruyamos esas aldeas agrícolas que han sido destruidas por la gran ciudad, descentralizando el fenómeno de los asentamientos urbanos y volviendo al campo. ¿Qué es lo que pasó? Esas utopías socialistas después se reprodujeron también a principios del siglo XX con la teoría de la ciudad jardín, de la que nuestro amigo Lewis Mumford es uno de los máximos exponentes y que abogó a principios del siglo XX por eso mismo. Es decir, vamos a descentralizar el fenómeno urbano para producir pequeñas aldeas que estén más vinculadas con la naturaleza y donde volvamos a tener relaciones de libertad e igualdad. Con el peligro que esa vuelta al campo ya la estaba produciendo el mismo sistema capitalista. Es decir, el mismo sistema capitalista estaba potenciando una descentralización del fenómeno urbano, que lo que no estaba produciendo es una reconstrucción de aldeas rurales para una vuelta a la naturaleza, ¿no? Lo que estaba llevando a cabo es la conquista de la ciudad sobre el campo. Sí, sí, sí. Con la necesidad de grandes vías de transporte, del uso del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos ido de repente a las consecuencias que puede tener esta teoría. En relación a las hipótesis antropológicas y... Sí, sí, sí. Y claro, el elemento fundamental para mí es las implicaciones que tiene esa lectura y cómo fácilmente un tipo de lectura de esa, que la llevamos en la cultura en la que nos hemos formado, por lo menos la cultura crítica en la que nos hemos formado, rápidamente tiene consecuencias en la lectura de la realidad, no solo de la realidad actual, sino de la realidad histórica. Es decir, uno, dar por supuesto que la ciudad es algo malo. Por lo tanto, dar por supuesto que las aglomeraciones sociales son algo malo. Sí, sí. Dar por supuesto que allá donde existan sociedades complejas no podemos vivir en libertad e igualdad. Y por lo tanto es una teoría que de alguna forma despolitiza radicalmente a las generaciones. Es decir, una teoría que nos vuelve absolutos incapaces para afrontar las problemáticas del mundo donde vivimos. Y no sé si estoy dando un salto muy fuerte o prefieres que esto lo dejemos para el final y sigamos dedicándonos a los detalles de... Hombre, sobre lo que estamos hablando, yo veo varios aspectos. Sobre lo que estamos hablando, yo veo varios aspectos. Por una parte, claro, precisamente cuando hablábamos ahora de a principios del siglo XX, final del siglo XIX, todos estos grupos que volvían a plantear esa utopía del campo, claro, hay que ser conscientes de que esa gente en cierta medida tenía más memoria que nosotros de lo que había implicado en España las desamortizaciones, en Inglaterra los cercamientos, etcétera, etcétera. O sea, se sale como que se metía la caída del Imperio Romano, la Edad Media, digo, porque los programas que hicimos hace poco donde hablábamos del trabajo, precisamente hablábamos de estas cosas, ¿no? Y cómo las sociedades se había, aunque existieran estados, se habían creado el vivir en el campo, en los pueblos, en las aldeas, se tenían determinados principios sociales, todo el tema de comunes, de gestiones, de medios propios, implicaba una libertad de gestión por parte de los colectivos, de la gente, que claro, que estamos hablando de gestión por parte de una gente que vivía en pueblos que en el fondo, dependiendo del momento histórico en el que nos acerquemos, por el tamaño y por las dimensiones, se pueden parecer a esas ciudades antiguas, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando a lo mejor pueblos que gestionaban sus propios terrenos comunes donde la gente no tenía que vender su fuerza de trabajo y que a lo mejor tenían 1,000 y pico, 2,000 habitantes o algo así, que a lo mejor tienen los mismos tamaños que otras ciudades pretéritas de las que estábamos hablando aquí. Y muchísimos más grandes. Y muchísimos más grandes. Y que realmente permitían, a través de la gestión agrícola colectiva, permitían a pesar de tener una estructura social ya piramidal, de haber cargos políticos, de haber estado, etcétera, etcétera, pero realmente permitían una situación más igualitaria dentro de la sociedad, a pesar de que estamos hablando que paralelamente estamos hablando de que atravesamos un proceso de feudalismo, de que luego el Estado moderno, la Edad Moderna, etcétera, etcétera, los primeros surgimientos de capitalismo, y estamos hablando de que al mismo tiempo, de forma paralela, esos pueblos que ahora identificamos y definimos como pueblos, pero que en otro momento pudieron tener, pueden tener tamaños similares y de estructura similar orgánica a estas ciudades pretéritas de las que hablamos, permitían unas relaciones complejas, solidarias, bien organizadas políticamente y donde había bastante más igualdad que en la situación pueblo-ciudad actual, moderna, uh-huh. en pleno capitalismo, ¿no? Uh-huh. Eso está. Entonces, claro, en parte es comprensible que todos estos nanonikis, del final del siglo XIX, los socialistas utópicos, de todo esto, de principios del XX, todo esto, miraran en todo aquello, la propia Revolución Española en el 36, las colectividades van en esa línea, miraran todo aquello porque en el fondo lo tenían en la memoria todavía relativamente cerca. Hoy en día eso en teoría no ha existido nunca, porque la historia convencional moderna no habla de eso y la gente ni siquiera sabe qué ocurrió, ¿no? Entonces es interesante poder remitirnos y ser conscientes de qué cosas así han ocurrido, a pesar de que al mismo tiempo existían estados paralelos, ¿no? Pero esas gestiones se daban por parte de la gente de la base con una situación bastante más igualitaria, buscando un poco lo que tú dices de esa relación social y política más igualitaria, que también se acerca a la que dice Jenofonte, ¿no? Uh-huh. O sea que. Bueno, yo no sé si. O sea, claro que hubo ejemplos. Otra cosa es considerar que los ejemplos, que además suele gustar destacarlos, y está bien, son un ejemplo de lo que ocurría en toda la sociedad. Claro, un ejemplo, eso es otra. Claro, o sea, que tú me has nombrado el feudalismo, yo no sé si yo que habito en una sociedad urbana, no en Granada, sino en una sociedad ya completamente urbanizada, soy o no más libre y tengo o no más oportunidades que cualquier campesino o ciudadano del siglo 9, 10 en Francia, en el centro de la Europa feudal, ¿sabes? Entonces, las sociedades agrarias con pequeñísimas ciudades o aldeas rurales han podido tener ejemplos de esa vida colectiva, uh-huh. pero han dado muchísimos ejemplos de ser sociedades reaccionarias, de ser sociedades crueles, viles y absolutamente organizadas pues, a través de la esclavitud y del patriarcado, etcétera, etcétera. O sea, que ejemplos hay para todo. Sí. Hombre, ejemplos tenemos para todo, y entonces, dependiendo de las latitudes. La crítica de estos socialistas utópicos, que en parte es cuando esta teoría de tradicional de la secuencia de cazadores, recolectores, agricultura, ciudad, la crítica, cuando esta teoría surge, la crítica de estos socialistas utópicos se comprende. Uh-huh. Claro, sí, aquí sí. Nadie está defendiendo la ciudad industrial, sí. ni las megalópolis. Ni la sociedad técnica. El problema de la crítica es que acabe en el romanticismo. Y esta teoría es esencialmente romántica. Para empezar, porque plantea una sociedad prepolítica, preurbana, donde se vivía en igualdad y en libertad. Que además era una sociedad simple, sencilla, no compleja. Y además, a la que es posible alcanzarla caminando el camino en la otra dirección, es decir, dándole la vuelta a la secuencia evolutiva. Con el hecho de irse al campo. Con el hecho de irse al campo, como si las grandes megalópolis se fueran porque uno le dé la vuelta a la secuencia evolutiva. Porque la teoría esta, lo que te está diciendo y lo que te está animando es a eso. Oye, si cuando el ser humano empezó a habitar ciudades y estados, se volvió malo, pues volvamos a ser buenos. Te está apostando a una visión romántica de la sociedad y además a una visión ética, en la que uno dice, pues a mí me queda muy claro que la secuencia fue esta, pues yo voy a darle la vuelta. De hecho, en todo el discurso crítico, radical, anarquista, contra el capitalismo, el Estado, la sociedad técnica, etcétera, etcétera, la revolución del neolítico es el mal. porque se identifica que la revolución neolítica es el comienzo de las sociedades complejas donde los seres humanos empiezan a vivir juntos en ciudades organizados a través de jerarquías sociales, de tecnología, etcétera, etcétera. Una visión que primero es poco imaginativa, digo por no ir a las consecuencias todavía, es poco imaginativa en el sentido de, y me gustaría insistir en esto, que no imagina que todo aquello que el ser humano hace desde que es ser humano es construir ciudades, como el ejemplo que ponía antes de Lewis Mumford. En el mismo momento se suele poner que la producción de enterramientos humanos es el primer símbolo de la cultura, ¿no? Eso ya es hacer una ciudad. En ese mismo momento el ser humano está buscando, aunque todavía siga siendo, aunque sea recolector y cazador, está buscando la forma de crear asentamientos estables para evitar la fugacidad del tiempo, en este caso de la muerte, para evitar que el tiempo les pierda, porque el ser humano, en tanto que ser humano, es ser social y político y tiene necesidad de asentarse y de reconocerse unos a otros en colectividades complejas y ricas en el sentido humano, obviamente no complejas y ricas en el sentido ni tecnológico ni de acumulación de capital. Entonces lo interesante, claro, tú me decías antes que a lo mejor, dependiendo de los sitios, podrían haber ocurrido una cosa u otra, ¿no? Es decir, a lo mejor en unos sitios, en unos lugares, por el clima, por la geografía, por el azar, etcétera, pues se podría haber dado la secuencia tradicional de cazadores-recolectores. Se pasa a agricultura con todas las complejidades de cada paso. De la agricultura a las aldeas, aldeas, ciudades y estados. Y en otros lugares podría haber pasado que, por diversas razones, los cazadores-recolectores crean pueblos, ciudades, y esos pueblos y ciudades viven con una economía de subsistencia, es decir, no necesitan excedentes agrícolas. ¿Qué quiere decir una economía de subsistencia? Caza, recolección, pequeños huertos urbanos y a la vez comercio. Con el comercio, ¿qué se posibilita? Que si tú tienes una materia en aquel núcleo urbano de la otra región o en una región, que a lo mejor es una pequeña confederación de ciudades de cazadores-recolectores, intercambio productos. Aquí ponen unos cuantos de productos de minerales, ¿no? Había Catalhuyuk, era una ciudad especializada en la extracción de la obsidiana, ¿no? Que es un mineral que se trabajó mucho en ese momento y que servía, pues, para hacer cuchillos, armas, etcétera, etcétera. Se especializó tanto en la minería. Ya no estamos hablando de una ciudad resultado de la revolución agrícola. Estamos hablando de una ciudad especializada en la minería, en la artesanía, y una vez que saco el producto, la piedra, la convierto en un producto interesante para las sociedades cazadoras-recolectoras, cambio estos productos por animales, por las materias que yo... Y esas materias llegan a la ciudad, y esas materias en la ciudad, véase plantas y animales, acaban siendo domesticadas y cultivadas, y acaban posibilitando dar lugar a una revolución agrícola. ¿Es posible que esto sucediera? Sí, también en otros lugares. El peligro de decir que las dos teorías son, que las dos secuencias son posibles, porque lo son, pero tiene un peligro, que es que no agudizan la imaginación que yo te estoy planteando, ¿no? Es decir, intentar imaginar que en cualquier momento donde el ser humano ha existido, ha buscado hacer ciudad. Y ha buscado relacionarse. Yo recuerdo, en ese ha buscado hacer ciudad, como tú dices, ha buscado relacionarse, de acuerdo, que era un documental que vi hace años sobre pueblo centroafricano, una aldea de unos 200 y pico habitantes, y era muy gracioso, habían instalado unas cámaras fijas en determinados sitios de la aldea que grababan durante las 24 horas, y era muy gracioso como de forma espontánea los seres humanos, se ve que somos un poquillo rebaño, nos gusta ir en grupo, y entonces pues de pronto se veía, y claro, la cámara estaba grabando fija en un determinado sitio, y de pronto se veía como en el fondo, un poco más allá, se habían ido agrupando mujeres que iban a por agua, y a lo mejor iban el 50% de las mujeres del pueblo iban casi juntas a por agua, a por la no sé qué, como un determinado sitio durante todo el día, determinado árbol que servía un poco de plaza estaba totalmente vacío, salvo alguna persona que pasaba, y en determinado momento se terminaba llenando porque era, por decirlo de alguna forma, como el momento de la tertulia de los viejos, y luego se volvían a disgregar. Entonces, a pesar de ser ciudad, y que estamos hablando de que uno supone lo mismo que si instaláramos una cámara fija en una ciudad actual moderna, uno supone que siempre está pasando gente, precisamente el 80 o el 90% del tiempo no pasaba nadie por determinados sitios porque la gente iba por grupo, a pesar de estar hablando de una aldea que se calculaba unas 200 y pico personas, ¿no? Y una aldea fija, estable, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me hizo mucha gracia cuando vi aquel documental porque era aquello de que es evidente que a los seres humanos nos gusta movernos en grupo. Claro. O sea, eso alimenta un poco esa teoría que yo todavía no tengo muy clara. La teoría que tú dices, no es que no la tenga muy clara, que no la comprenda, sino que, bueno, no sé, a lo mejor tengo la visión romántica de lo del campo, a lo mejor quiero justificar mi propia forma de vida, ¿no? Pero no la desbanco todavía, seguimos dándole vuelta al tema, ¿no? Claro, el problema, tu propia forma de vida y la de tantos otros, la cuestión sería pensar que es una forma de vida urbana. Es decir, esta secuencia, la secuencia que te plantean esta autora y otros autores después, es que la vida organizada en el campo, de forma que las aldeas rurales fueron algo así como sucursales construidas por la ciudad para dominar el campo, pero que el campo se dominó desde colectividades humanas organizadas, es decir, y asentadas, urbanas, y que fue a partir de entonces cuando empezó a crearse el campo, que la ciudad creó el campo y no a la inversa. Fueron cuando se crearon aldeas como sucursales urbanas, aldeas con un territorio al que controlar, con unos animales a los que domesticar, etcétera, etcétera. Secuencia que en muchas veces, o sea, sucede en la actualidad, como lo hemos visto antes, los ejemplos de las utopías, etcétera. Cuando la caída del Imperio Romano, la vuelta a la creación es esa precisamente. Claro. Uh-huh. Esa es la vuelta del feudalismo, precisamente termina siendo heredero de esa vuelta del colonato romano y de al disolverse el Estado, de esa vuelta al campo, de esa forma precisamente. ¿No? Es uno de los ejemplos. Sí, bueno, y por ejemplo, en ese ejemplo, la disolución del Imperio Romano, que produjo una ruralización de la sociedad, no quiere decir que el Imperio Romano fuera solo urbano, porque las ciudades romanas estaban muy vinculadas al campo, es decir, eran ciudades de terratenientes, las élites urbanas eran terratenientes. Básicamente. Pero cuando se disuelve el Imperio Romano se produce una relativa liberalización de las clases populares. Es decir, se acaba el dominio elitista de la ciudad sobre el campo y de las élites urbanas que son terratenientes y se produce una relativa liberalización de clases populares que empiezan a vivir de la autogestión y en aldeas que no tienen grandes estados porque los estados que siguen al Imperio Romano son relativamente débiles. Hombre, eso ya venía ocurriendo. Lo que pasa es que eso, seguían dependiendo porque el colonato romano precisamente lo que plantea eso, cómo los colonos son relativamente autónomos, aunque siguen dependiendo. Eso ya lo inventaron los griegos, precisamente. Las polis griegas cuando colonizaban lo hacían de la misma forma, ¿no? Había una zona, lo mismo que Roma, había una zona de fuerte control de la polis, un espacio, y permitían una cierta autonomía a la gente a la que tenían... dejaban libres precisamente para que pagaran impuestos y ellos poder. Entonces, y el colonato romano, pero claro, va funcionando igual. La diferencia es que cuando evidentemente ya cae, no ya los griegos por una parte, y luego posteriormente Roma, como estado centralizado, es verdad que esas aldeas que de alguna forma eran autónomas, libres, pero pagaban tributo, dejan de tener que pagar tributo, ¿no? Claro. Entonces pues cambian ya las cosas, ¿no? Pero vaya. Y fue esa misma sociedad rural también la que aprovecharon después, un poco más tarde ya, acercándose a la Baja Edad Media, élites rurales para crear el feudalismo. Era una sociedad profundamente desigualitaria y... No, de hecho, en este libro, en La economía de las ciudades de Jane Jacobs, esta misma teoría del nacimiento de las ciudades, ¿no? Existe para. Estas dos teorías existen para debatir sobre cómo surgió la ciudad en Occidente, en Europa, después de la disolución del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano era muy urbano, fue un gran productor y hacedor de ciudades, no solo en Europa, sino en el Mediterráneo, incluso más allá del Mediterráneo. Cuando se disuelve, la ciudad entra en crisis, se produce un proceso de desurbanización muy importante y, sin embargo, después, en el siglo XI, nos encontraremos con una revolución urbana, ¿no? Aquí, este debate que estamos teniendo de cómo ocurrió aquello en el Neolítico se puede aplicar lo mismo a la, sí, a la Edad Media. Es decir, cómo surgieron los núcleos urbanos que después acabó tejiendo la red urbana que daría lugar a las grandes, a las ciudades y a las grandes ciudades de Europa, cómo surgieron esas ciudades del medievo. Entonces se puede plantear, desde esta perspectiva que hemos tenido, uno, fue necesaria una revolución agrícola medieval que diera lugar a las ciudades medievales. ¿Cómo se produjo esa revolución agrícola y dónde se produjo? ¿Por qué? Porque es necesaria una revolución agrícola para que haya excedentes, para que esas ciudades debilitadas o esos pequeños pueblos crezcan y se complejicen. Dos, se puede plantear también que las ciudades nunca murieron, que existían ciudades. Es más, que a las élites feudales les interesaba la ciudad como mecanismo de enriquecerse y de desarrollarse. Es decir, que las élites rurales utilizaron, no necesitaron de una revolución agrícola, sino que intentaron el desarrollo de las ciudades como motor de aumentar el dominio y la explotación de las clases populares, y que eso dio lugar a la revolución agrícola. Hombre, hay una cuestión. Y realmente eso sí lo tenemos más cerca. Es decir, eso se puede analizar, que el proceso, por eso digo que no son incompatibles, perdona y termino, sino que son, se puede estudiar que no solo el proceso es cómo el campo medieval dio lugar a la ciudad medieval, sino también hay que pensar cómo la ciudad medieval dio lugar al campo medieval. Claro, lo que pasa es que hay una cuestión, muchas veces partimos de una perspectiva errónea, en el caso, aunque no hemos venido a hablar del tema medieval, ¿no? Que muchas veces pensamos que la Edad Media es una época sórdida donde la gente vivía al filo de la espada, no sé qué. Y realmente cuando los campesinos que pagaban renta a algún noble medieval decidían dejar de pagar el tributo al noble medieval, ¿qué pasaba? Hambre al señor medieval, no a ellos. O sea, hay que ser conscientes de que si es verdad que la nobleza medieval obtiene poder por la intimidación de la violencia, planteando que va a defender a sus súbditos de posibles agresiones externas, ¿no? Pero también es real que los que tenían la producción eran los campesinos. Y si los campesinos dejaban de pagar, era el noble el que no tenía herramientas para cobrar. O sea, que eso llevaba un... Claro, lo digo porque muchas veces es que Hollywood ha hecho mucho daño en la historia. Es como cuando hablamos de las pirámides de Egipto y vemos los tíos con el látigo. Ha hecho mucho daño en la historia Hollywood. Entonces, como noble medieval tenías que pensarte mucho si ibas a intimidar a los tuyos, pues porque de hecho ahí está la historia de las revueltas campesinas en la Edad Media y cómo tuvieron que coaligarse reyes y obispos para formar grandes ejércitos y poder hacerle frente, porque cuando los campesinos se revolvían empezaban a pasar por la piedra a nobles medievales locales, no tenían nadie que se le interpusiera. Entonces hay que ser consciente que había como una entente cordial, entre comillas, también todo muy relativo. Yo en tema de historia me gusta siempre plantear que las cosas nunca tienen por qué ser exactamente iguales según los climas y según la gente y según la idiosincrasia, y porque los mismos procesos históricos, sobre todo a partir de lo que tú decías de lo de la arqueología, porque todo esto, claro, para plantear todo esto tiene uno que ir viendo los proyectos arqueológicos que te van dando las herramientas para poder montar la teoría, ¿no? Pues claro, por ejemplo, en la misma época, en el mismo momento histórico, bronce, en Granada, aquí cerquita, en Almería, había una ciudad con miles de habitantes que llevaba 1000 años existiendo, y sin embargo, en ese mismo momento histórico, pegando al Danubio, en la zona centro-norte de Baviera, las aldeas ni siquiera estaban amuralladas. Por lo cual, no esperaban una agresión externa. Con lo cual, de una ciudad amurallada de miles de personas, de una evidencia de un ejército, si no profesional, cuasi, con 1000 años de antigüedad, en el mismo momento histórico, ni siquiera la gente que vivía en la producción agrícola ni siquiera esperaba que alguien les pudiera atacar, a pesar de estar en la misma orilla del Danubio, que era una inmensa autopista de comunicación y de tráfico y de negocio y de todo, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta decir que los climas afectan mucho, los climas y las situaciones, pues yo me parece que si bien estoy convencido de que arqueológicamente se puede encontrar la evidencia de que en un sitio las cosas hayan sido de determinada forma, a lo mejor en otro sitio han sido de otra. Y no, y una cosa no tiene por qué implicar que la otra no pueda existir. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso. El problema para mí es eso, es por lo menos ser conscientes de que esta secuencia tradicional se ha planteado de forma muy inocente cuando está cargada de intereses. Claro, eso sí. De intereses que no digo ni positivos ni negativos, ¿sabes? Digo que se sea consciente de que plantear que la cosa fue así y solo así está cargada de interés. Porque ahí, yo no sé si quieres que empecemos a hablar de política sobre este tema, pero claro, es que hay una cuestión muy clara y es que a partir de esos intereses que tú estás diciendo, llegamos a la conclusión que si llevamos, cinco o 6.000 años viviendo en ciudades con una estructura estratificada y estructuras de mandos piramidales, es porque no se puede vivir en ciudades de otra forma. ¿Me explico? Y no estoy diciendo que no se pueda, sino que a lo mejor es parte del mensaje que interesan que creamos, para que seamos unos ciudadanos de ciudad dóciles y que acepten esa estructura. A lo mejor, no sé si en parte por ahí pueden ir también los tiros de todo este diálogo. Claro, llevamos 5 y más. 6.000, sí, dependiendo de los sitios, 5 o 6.000 años, dependiendo. Mucho tiempo viviendo en ciudades, pero es cierto que las ciudades no solo son... Los ejemplos de ciudades no solo son ejemplos de sociedades dominadoras y sociedades explotadoras. También tú me pones ejemplo de revueltas campesinas. Hay muchísimos proyectos de revueltas urbanas, ejemplos de comunidades urbanas que por lo menos tienen tendencias hacia la libertad y la igualdad y de lucha por constituciones republicanas donde la libertad y la igualdad sea reconocida y por procesos de democratización de la economía, ¿no? O sea, que ejemplos de eso hay. Obviamente, visto lo visto, parece ser que los malos han acabado ganando. Pero ahora yo creo que vamos perdiendo los buenos si es que nosotros estamos en el bando de los buenos. El peligro de la tesis romántica es identificar que los malos hayan acabado ganando con la ciudad. Que es lo que pasó con la ciudad industrial o lo que puede pasar hoy con la ciudad, con la megalópolis, con la ciudad tecnológica o con... ¿no? Si acabamos identificando eso, es decir, en esa secuencia tradicional que la ciudad es el mal, identificamos la ciudad con dominio y explotación, lo que estamos haciendo es identificar la política con el dominio y la explotación. Y uno, eso no solo nos quita herramientas para con nosotros mismos, es decir, herramientas para lo que estamos intentando hacer entre nosotros, sino nos quita herramientas contra las élites y después nos quita herramientas para afrontar la realidad. Es decir, ¿yo qué hago con esa secuencia cuando veo lo que es una megalópolis como Ciudad de México? Es que esas ciudades han llegado para quedarse un tiempo largo, ¿eh? Tienen que ocurrir muchas cosas para que la ciudad tal como está desaparezca. Algunos vendrán y me dirán, las grandes ciudades industriales de Estados Unidos están entrando en decadencia y ese es el ejemplo del apocalipsis y de la vuelta del ser humano al campo. Yo no creo en ese discurso, ¿sabes? Las grandes ciudades han llegado para quedarse y para quedarse un tiempo largo. Entonces, ¿yo con esa secuencia qué hago? Con esa secuencia que me identifica la ciudad y el Estado con el mal, ¿qué hago en la actualidad? Yo necesito una secuencia, un mecanismos teóricos que me posibiliten interpretar la realidad de una forma que no estigmatice cuestiones con las que yo sí o sí me voy a tener que afrontar. Si yo identifico la ciudad con el mal, ¿qué hago para hacer política en la ciudad? Porque además es que hacer política es hacer ciudad, y literalmente. Y claro, porque una de las cosas que yo veo en todo eso es, en parte, ese discurso anima al conformismo. Claro. O la fuga mundi que se decía en la Edad Media, o te vas al campo y te alejas del mundo, o te conformas con lo que hay, por aquí es lo que hay. Entonces, ahí sí, en ese punto sí encontramos, porque tú y yo no terminamos de estar de acuerdo en las teorías, ¿no? Pero en ese punto sí encuentro un punto de encuentro en la cuestión de qué hacer ante eso. Y que ese tipo de discurso evidentemente anima, entre otras cosas, al conformismo. Uh-huh. Entonces, en parte, si partimos de la línea de lo que tú dices y de que la ciudad no es el mal, pues se trata de buscar las herramientas para gestionar esa ciudad desde otras perspectivas, que no son las del poder, el Estado y la pirámide social. Y sin duda una de ellas es que la ciudad no puede ser un ente separado de la naturaleza. Eso es otra historia. O sea, sí, pero que está dentro también del discurso tradicional. Una de sus reivindicaciones es: nos hemos alejado de la naturaleza, claro. La ciudad en el capitalismo, y no solo en el capitalismo, pero no, la ciudad en el capitalismo se ha concebido no como un ente separado de la naturaleza, sino sobre y contra la naturaleza. Pero eso no es identificable con la secuencia tradicional. Se identifica que, claro, la ciudad y el Estado, y antes eran las comunidades que existían en la naturaleza. Bueno, una de las reivindicaciones de los utópicos era que, de hecho, una de las utopías más importantes del siglo XX se llama ciudad-jardín, era una vinculación de la ciudad con el espacio natural. ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Cómo además se podría lograr una ciudad con una constitución donde se garantice urbana, donde se garantice la libertad y la igualdad, etcétera? Pero claro, el peligro de la secuencia, además algo que ha calado hondo en muchas generaciones, es una profunda despolitización, ¿no? Y no solo con esta teoría, sino con tantas otras, una identificación de la condición humana con el buen salvaje. Uh-huh. Y no con la condición humana como un ser que habita en sociedades complejas, y en esas sociedades complejas es donde tenemos que luchar, en luchas urbanas y campesinas, para que haya libertad e igualdad. Pero claro, identificando de esa forma, y te diría incluso al Estado, que ya sería el gran tabú del discurso anarquista, pero ahora estamos con la ciudad, identificando de esa forma la ciudad con el mal, pues es muy difícil que hagamos política, muy difícil. Y no solo porque la ciudad ha venido para quedarse, sino porque es que el ser humano es el ser que habita en las ciudades. Si es que, es lo que tú has dicho, si es que nos gusta estar juntos, ¿qué haríamos sin estar juntos? Hombre, de vez en cuando también se disfruta estando solo, ¿eh? Claro, pero la soledad es un espacio que se vive solo dentro de una cultura. Sí, eso sí es verdad. Un animal no puede estar solo. Un conejito no se siente solo. Ningún animal, incluso las rapaces, es muy gracioso porque algunas de las especies de rapaces, que son los animales donde en el fondo están más solos, son algunos de los animales que generan parejas estables de por vida. Uh-huh. A pesar de... Pero vaya, como en el fondo como pequeño núcleo social de esa especie, ¿eh? Uh-huh. Muy interesante, como precisamente las especies que son más, por su forma de alimentarse, tú, son más individuales, son algunas de las especies que generan parejas estables de por vida. Uh-huh. Es interesante. No sé si es que estamos condenados a... Bueno, estamos condenados a entendernos, eso está claro. Pero que estamos condenados a vivir colectivamente, ¿no? Pues no sé, ¿quieres que pongamos alguna musiquilla? Venga, dale, dale al último tema que teníamos. De medio, despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo, con su vara le va dando, y alá, piedra del camino, que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Así, así, qué bonito, Cuco, ole. ¿Vale? Uno de los ejemplos de lo que venimos hablando me lo he encontrado en la Ciudad de México, ¿no? Donde he estado viviendo 2 años. Y en alguno de los espacios que un compañero creaba allí dentro de la academia, sobre debate, ¿no? Se escuchaba mucho la idea de que en Ciudad de México era imposible hacer política. Obviamente. Claro, yo la primera y única vez que fui a Pekín. Cuando llegué a ver a una compañera, cuando volví de Pekín, lo que decía que aquello era una gran maquinaria de despolitización. Es decir, era una cosa tan grande, tan bestial, tan horrible, que rápidamente te creaba la impotencia de que era imposible afrontarlo. Es decir, ¿qué hago yo aquí para resistirme a esta cosa? Uh-huh. Claro, Pekín, que es la megalópolis capital mundial, casi, actualmente. Ciudad de México es otra cosa, es una gran ciudad, una megalópolis del trastero de Estados Unidos, ¿no? ¿Por cuántos millones va ya? La ciudad tiene 9 millones, el área metropolitana 22. Ese sentimiento de muchos compañeros y compañeras que decían aquí es imposible hacer política, además de por una realidad evidente, estaba también motivado por la teoría que me apetece criticar hoy, ¿no? En sus dimensiones, que creo que por lo menos hay que señalarlas, ¿no? Es decir, que es imposible hacer política en espacios complejos, porque ese mismo planteamiento que en Ciudad de México puede resultar evidente, también lo he escuchado aquí, en Granada, o lo he escuchado relativo a uno de los ejemplos que tú has puesto, a la revolución que hubo en Cataluña después del alzamiento de Franco, ¿no? Que estaban las cooperativas, bueno, yo no conozco, no soy especialista en el tema, pero estaban las cooperativas agrarias, toda la toma de tierras, etcétera, y que realmente la revolución falló porque se centró en la ciudad. Es decir, que la revolución era imposible hacerla en Barcelona, porque a pesar de que se tomaron fábricas, etcétera, etcétera, hacer política en una ciudad compleja como Barcelona era imposible, y entonces aquello se fue de las manos. Este discurso antiurbano es muy peligroso en ese sentido, ¿no? Porque acaba siendo realmente un discurso antipolítico, y no solo antipolítico porque no puede afrontar la actualidad de Ciudad de México, de Pekín, de Granada o de la Barcelona de los años 30. O de la Barcelona actual. Ajá. Sino antipolítico porque uno se concibe a sí mismo como un ser que no debería de habitar en espacios complejos. Y entonces no acaba comprendiendo una de las cuestiones fundamentales de la política, que es, llamémosle gestión, pero vamos, ahora me está saliendo esa palabra, la gestión de la complejidad. Es decir, la política consiste en cómo personas diferentes comparten un espacio común. Eso es hacer ciudad, que personas diferentes compartan en un espacio común. Sin embargo, estos planteamientos acaban identificando la existencia humana en sociedades sencillas, simple, uniformes más simple, y homogéneas, donde la política no es necesaria, ¿no? Como muchas veces se ha dicho en ciertos planteamientos simplistas de la teoría marxista, que una vez que el Estado se destruya y el ser humano vuelva a sus condiciones naturales, la política no será necesaria. ¿Por qué? Porque los medios de producción estarán en manos de todos y todas, y la política no será necesaria. Digo, pero ¿cómo va a vivir el ser humano sin hacer política? Si la política es la condición fundamental del diálogo entre unos y otros, porque tú y yo somos diferentes. Y porque además tú y yo siempre hemos sido diferentes. No confío en planteamientos, incluso en dogmas, que me planteen que existe una suerte de comunidades donde los seres humanos son unos parecidos a otros. Todos esos dogmas han sido utilizados por los regímenes totalitarios para explotar y dominar a la gente. Y además que hay una cuestión, que el ser humano nos hacemos con el espejo, nos hacemos en la relación con el otro. Uh-huh. O sea, tú no te cuestionas nada como persona si no te relacionas con otro y en el diálogo encuentras el cuestionamiento. Y a partir de eso tú buscas tus propias respuestas y te estructuras tú como ser humano, como persona. Uh-huh. Entonces, los seres humanos estamos hechos para construirnos en la relación. Que esa relación unas veces puede ser más agradable, otras veces puede ser más desagradable. Quizás en la política se trata de eso, de saber cómo gestionar para que sea lo menos desagradable posible. Uh-huh. Y lo más integradora posible. Pero ese planteamiento que tú me dices es el planteamiento de una sociedad compleja. Es decir, en el mismo momento en el que tú me estás diciendo que el otro es otro, es un diferente, claro, y por lo tanto que necesitamos crear un espacio común para que compartir cosas y relaciones, no para que tú seas igual que yo, no para que tú y yo seamos lo mismo, sino tú y yo diferentes tenemos que crear un espacio común. Ese espacio común es el espacio público, es la ciudad. Y por eso es tan peligroso discursos que, sin quererlo, son mecanismos de despolitizar, de tener una visión romántica, una visión homogénea de lo que son las relaciones humanas, mecanismos de despolitizar y después de crear generaciones incapaces de afrontar su realidad y de generaciones incapaces de hacer política, de hacer sus propias comunidades, comunidades fuertes, claro, que sepan resistir. Y al fin y al cabo son dogmas que siempre están en las manos de los dictadores. O sea, el señor Trump tiene una visión muy en la línea, y permíteme hacer una relación un poco monstruosa de la secuencia tradicional, sí, que es una secuencia muy utilizada por discursos que buscan ser críticos y que de hecho lo son por prácticas críticas, pero que después te la encuentras perfectamente en las sociedades agrarias ultraconservadoras, reaccionarias, incluso filofascistas del Estados Unidos de rancio y fascista. Me refiero, la ciudad, Hitler llega al poder a través de su relación con la ciudad de Múnich, que es una ciudad rodeada del campo, de una sociedad muy agrícola y tradicional. Uh-huh. Y la convierte en ciudad del movimiento porque esos productores agrícolas, esos granjeros agrícolas, tienen una visión muy tradicional de la vida y son la tropa de élite de las SA, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y de una comunidad homogénea, nación, de que son la vanguardia de un espacio común en el que tú y yo somos iguales, no iguales en el mal sentido. Y estamos hablando de también agrícolas, sí, claro. Estamos hablando de rodeado de pueblos. Uh-huh. Entonces, claro, son las grandes sociedades urbanas actualmente de Estados Unidos que tienen esa concepción de la otredad, de la diferencia, de la complejidad, las que escuchan al señor Donald Trump y no dan, porque hablan otro lenguaje. Y precisamente las zonas agrícolas gringas son las que brindan su apoyo a todo esto. Tienen una visión romántica, simplificada de la sociedad, que están intentando crear una identificación de una comunidad como si, como un todo homogéneo frente al otro, etcétera, etcétera. Por eso es importante darle una vuelta a ciertas teorías, que existen otras, donde no nos meteremos, pero que en el fondo son teorías muy antipolíticas. Y en este caso, una teoría antipolítica es una teoría antiurbana. Pues no sé si se nos ha quedado algún punto en el tintero con esto, pero no sé si te gustaría agregar algo más o lo podemos dejar aquí. Yo me parece que... me ha gustado. Al principio andaba yo un poco reticente con esta teoría del origen de la ciudad, pero me ha gustado la conclusión a la que hemos llegado. No sé si el origen de la ciudad será ese o será el otro. En el fondo, en parte, casi nos da igual. Lo importante es lo que podamos construir hoy, claro, aquí y ahora. Uh-huh. Es interesante saber lo que pasó para aprender y que nos ayude a corregir errores de hoy. Pero precisamente para poder caminar. La historia está para saber lo que ocurrió en el pasado, poder caminar hoy en la dirección en la que queramos encauzarnos. Pues no, yo creo que todo bien. Animar al que le apetezcan detalles, porque hay detalles más arqueológicos, históricos, en las referencias bibliográficas que he hecho, pues que tienen los libros en bibliotecas o en internet. La economía de las ciudades de Jane Jacobs o Postmetrópolis de Eduard Soya, y que después pues estos planteamientos siempre hay que ir enriqueciéndolos con perspectiva de otros autores que trabajan esta línea de la sociología urbana, de la filosofía política, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por este rato que hemos echado y nos seguimos viendo. Ok, salud. Salud. En la poesía en combate de este programa os traemos el especial combate que llevó a cabo Sor Juana Inés de la Cruz, una monja que vivió entre el año 1651 y 1695 en México. Inés de la Cruz tuvo una infancia diferente a la de las otras niñas, puesto que tuvo acceso a la cultura desde muy, muy joven. Eso le permitió poder desarrollarse, crear una propia opinión. Tuvo relativa suerte en la corte del Virreinado de México y todo esto le llevó a tener los medios para, aunque no pudo acceder a la universidad, puesto que a las mujeres les estaba vedado en aquella época, escribir, pensar, estudiar y reflexionar sobre lo humano y lo divino de su época. Entró relativamente joven en un convento porque quizás en la sociedad en la que vivía una mujer, si no era casada o monja, no podía como soltera poder desenvolverse, y el hecho es que eligió un convento que le permitiera poder seguir estudiando y una orden que le permitiera poder seguir estudiando, escribiendo y publicando. Os traemos especialmente una poesía que ha sido reivindicada muchas veces por el movimiento feminista como un canto contra el patriarcado, escrito en esta fecha, en 1600, finales de 1600. Por eso os pedimos comprensión con este escrito, pero creemos que es lo suficientemente valiente como para reivindicar el derecho a la mujer, a la cultura y a la igualdad. Juana Inés hizo experimentos científicos, publicó, como os hemos dicho, y creemos que en esta poesía en combate de este programa nos pone a los hombres en el sitio que merecemos, si no es que merecemos muchas veces alguno peor. Espero como hombre, y espero que otros como hombres también aprendamos a deshacernos de ese patriarcado que también nos ata a nosotros y caminar de igual a igual como merecen nuestras compañeras. Os dejamos con Inés, aunque la voz que recite su poesía sea la mía. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida tais en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os tratan bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a la que culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que os ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejándoos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿Cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis de afición a la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Recordáis el anterior programa en el que entrevistamos a varias personas que habían estado o están en Tesalónica, en este caso apoyando a las personas refugiadas que allí viven? Traemos esto a colación porque una de las reflexiones que nos hizo ver la conversación que tuvimos con Miriam, con Andrea y con Ignasi fue cómo los estados, precisamente esos órganos de los que dependemos y que dependen de nosotros, que viven de nuestro trabajo y que nos plantean muchas veces que están por nuestro propio bien, han ido creando una serie de políticas para beneficio de los grandes capitalistas, para el beneficio de la gran empresa, creando guerras, produciendo guerras y encerrando a las personas de los determinados países en determinadas zonas por el simple hecho de tener la mala suerte de que determinados intereses capitalistas anime a políticos de determinados países a hacer su negocio guerrero justo donde tú vivías. Este es el único delito que han cometido las personas de las que hablábamos de Tesalónica o de otros sitios, de estos refugiados que no solo son los refugiados que han salido de Siria, también son refugiados desde hace 40 años prácticamente los saharauis, los palestinos refugiados en su propio territorio, etcétera, etcétera. Y queríamos llamaros a reflexión sobre un tema. Los estados con nuestro dinero crean todo eso, con lo cual en parte nos hacemos cómplices pagando nuestros impuestos. Y esos mismos estados, pues en teoría ponen los medios sociales para corregirlo a través de ONGs, de organizaciones, y dan alguna migaja para que esas organizaciones palien relativamente el dolor de esta gente, básicamente cubriendo unas necesidades mínimas, no siempre, porque no siempre lo hacen, pero aparcando, como en el caso que veíamos de estos refugiados que se encuentran en Grecia, aparcando a los seres humanos, limitándose a darles una comida paja de relleno, una vivienda paja de tela, y teniendo a las personas aparcadas hasta que de nuevo al capitalismo les interese explotarlas para su beneficio. ¿Y quién es quien realmente brinda apoyo humano a estos refugiados? Otras personas que con su esfuerzo, sin apoyos externos, de forma autónoma, de corazón a corazón, van, se miran a los ojos, se relacionan con ellos e intentan poner los medios que humanamente sirven para que los humanos nos sobrevivamos, que es, entre otras cosas, el cariño. Animamos a los oyentes de Radio Almaina a que apoyen a estos compañeros y compañeras que se encuentran en Tesalónica y en otros sitios, trabajando, transmitiendo cariño y amor a otros seres humanos que lo necesitan. Y animamos también el boicot a estos estados que exclusivamente están para desollarnos vivos siempre que puedan. Ahí va un encargo que no pudo ser el anterior programa y que queremos pagar hoy como homenaje a todas esas personas a las que desde aquí les brindamos nuestro apoyo. Porque me llamabas, me voy al rato no más, pero aquí dejo sembrada en la tierra mi canción, para abrir el corazón y para limpiar la mirada. Me trajo aquí una ilusión y un viento que me empujaba, la fuerza y la convicción profunda de que mañana será un mañana mejor, lleno de luz y de calma. Sendero de lento andar,